Busque sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 11. Primera de Timoteo 1, versículos 3 al 11. Voy a leer en voz alta la Biblia de las Américas. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instruida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque hoy podemos abrir la Santa Biblia y abrir también nuestros corazones para saciar la sed por la verdad que tú has puesto en nosotros. Ayúdame, Señor, en la exposición de esta palabra para que todos juntos podamos fortalecer nuestra firmeza en la verdad y crecer en el discernimiento para ser una iglesia sana que cumple su misión. En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy hablaremos de la importancia de la sana doctrina en la iglesia cristiana, obviamente, con base en el pasaje que acabamos de leer. Acabamos de empezar el estudio de Primera de Timoteo y ya vimos la introducción a la carta, el saludo, el autor y algunas de las circunstancias que rodeaban este escrito en la enseñanza anterior. Hoy proseguimos con el versículo 3 del capítulo 1 y ahí vamos a abordar el tema de la sana doctrina. De hecho, la palabra se menciona en el versículo 10 al final, sana doctrina, pero se menciona más veces, simplemente que no se tradujo con los términos sana doctrina en el pasaje, pero en griego sí. Es el tema dominante de toda esta sección y es uno de los temas dominantes de toda la carta. La palabra doctrina aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y de esas 21 veces, 15 veces en las cartas pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Como pueden ver, es un tema dominante de esta porción de la Biblia. En este pasaje que acabo de leer, vamos a definir lo que es la sana doctrina. Vamos a ver la importancia de la pureza de la sana doctrina. Vamos a hablar también de la responsabilidad de guardar, de conservar la doctrina pura, de comprender cuáles son los propósitos que Dios cumple en nuestras vidas a través de la doctrina, y después de la perfección de la doctrina, de la integridad. Entonces, el mensaje de hoy está centrado en la enseñanza, en la fe, en la doctrina cristiana. ¿Y por qué tendríamos que hablar de la doctrina cristiana? Bueno, nosotros debemos abordar el tema de la sana doctrina cuando menos por 5 razones. En primer lugar, deberíamos hablar de la sana doctrina en una iglesia cristiana por la multiplicación creciente de sectas. Hay muchas sectas y hay nuevas sectas cada día. Sería literalmente imposible hablar de todas las sectas porque ni siquiera se sabe cuántas hay, porque nacen continuamente grupos que se separan de la verdad o revuelven parte de verdad y mentira. Entonces es una realidad con la que lidia la iglesia. La segunda razón es no solo porque se empiezan movimientos sectarios, sino porque adentro de las mismas iglesias se infiltran doctrinas erróneas, creencias que no son verdaderas. Es una avalancha dentro del cristianismo, las enseñanzas falsas revolviéndose con la verdad, y también es una avalancha la cantidad de cristianos que son tan ingenuos que no se dan cuenta del error. Por eso hay que hablar de esto. En tercer lugar, debemos hablar de la doctrina sana porque se multiplican también los falsos maestros. Los falsos maestros aparecen en todos lados y obviamente no están vestidos de satánicos. ¿Cómo se nombran a ellos mismos? Pastores cristianos. ¿De qué otro modo se iban a presentar? La cuarta razón por la que deberíamos de hablar de la sana doctrina es porque muchos cristianos carecen de la capacidad para identificar los errores. Les falta pericia, les falta experiencia, les falta conocimiento. Entonces hay que enseñarles a ellos. Y la quinta razón por la que queremos hablar de la sana doctrina es porque cuando se abandona la sana doctrina trae consecuencias destructivas en relación con la salvación o con la santidad de la iglesia. La iglesia se pervierte, se corrompe, se pierde la práctica de la piedad, de la santidad, y la gente puede creer que es salva cuando en realidad está perdida y va camino a la perdición. Y seguramente hay más razones, pero con estas tenemos más que suficiente para de veras convencernos. Vale la pena, es una prioridad estudiar la sana doctrina. Por eso el título de esta enseñanza es La prioridad de la sana doctrina. Y el bosquejo tiene cuatro puntos hoy. El tema tiene cuatro puntos. Primero vamos a definir qué es la sana doctrina para que todos estemos claros de lo que estamos hablando. Después vamos a ver la pureza de la sana doctrina, los propósitos de la sana doctrina y la perfección de la sana doctrina. Entonces, la definición, la pureza, los propósitos y la perfección. Vamos pues al primer punto, que comienza en el versículo 3, pero antes de entrar de lleno, vamos a definir la palabra doctrina. Cuando decimos doctrina, para los que son de trasfondo católico romano, la palabra doctrina la asocian con una especie de escuelita para niños donde se le dan los temas básicos de la religión católica a fin de que la persona pueda celebrar el rito de la primera comunión dentro del esquema católico romano. Entonces, el que creció católico romano, como ha sido el caso de muchos de nosotros los latinos, fue el caso mío, nos mandaban de niños a la doctrina para ser adoctrinados, ser enseñados en asuntos básicos del catolicismo romano, y la meta era que pudieras presentar tu primera comunión, uno de los sacramentos de ese esquema religioso. Pero cuando hablamos de la palabra doctrina, no estamos refiriéndonos a ese concepto, sino a un concepto más universal. La palabra doctrina, cuando alguien habla, ¿cuál es la doctrina de esa iglesia o de esta otra o de este movimiento? La doctrina nos estamos refiriendo a la medida que vamos a usar para, al instrumento que vamos a usar para medir toda la información, si es verdadera o es falsa. Es una especie de filtro. La doctrina, nos referimos al cuerpo de enseñanzas que usamos y que asumimos que son la verdad y que nos sirven como el patrón para comparar toda la nueva información con esto y verificar si se ajusta o si no se ajusta a ello. Si quisiéramos usar una sola palabra, podríamos decir que la doctrina es la ley, pero en el sentido positivo de la palabra. ¿Me explico? Es la ley con la que nosotros regimos la vida. La doctrina es ese filtro que usamos para tomar decisiones, para emitir juicios. La doctrina es esa herramienta, así como los que trabajan en construcción, usan un metro, ¿verdad? Y el metro tiene la medida estándar universal de lo que es, ya sea si es sistema métrico, pues lo que es un metro, un centímetro, un milímetro, si es sistema inglés, lo que es un pie, lo que es una pulgada, lo que es una yarda. Entonces, con eso te aseguras que lo mides todo y todo tiene el mismo tamaño. Pues la doctrina es ese cuerpo de verdad que nos sirve para evaluarlo todo y para tomar decisiones. Cuando vamos a la Biblia, sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Bueno, una pequeña porción del Antiguo Testamento en arameo también, pero el hebreo y el arameo usan caracteres similares. Nosotros, si no sabemos los dos idiomas, no podríamos hacer la diferencia. Es como cuando alguien no sabe español, le costaría trabajo distinguir entre el portugués y el español, porque las letras son las mismas y no conoce las palabras igualmente. Pero digamos que el hebreo es el idioma del Antiguo Testamento. Cuando tú lees el Antiguo Testamento en hebreo, la palabra que más se usa para referirse a la enseñanza es la palabra que suena como lekach. Y es una palabra que tiene la idea de lo que se recibe. Esa raíz habla de algo que es recibido y normalmente se traduce como enseñanza o enseñanza aceptada. En el Nuevo Testamento, se usa el Nuevo Testamento, usa el griego en su idioma original. Y en el griego se usan dos palabras para referirse a la sana doctrina o a la enseñanza correcta. Y las palabras son didaje y didascalía. Las dos palabras vienen de la misma raíz. Didaje es la palabra que nosotros usamos para referirnos al contenido de la enseñanza. Y didascalía se refiere a la acción de la enseñanza. Pero las dos cosas son la enseñanza. Eso es en cuanto al griego. Conforme fueron pasando los siglos, después del tiempo de los apóstoles, el idioma que vino a ser el idioma dominante fue el idioma latín. Así que enseñanza en el Antiguo Testamento, en hebreo se decía lekach, en griego, en el Nuevo Testamento se decía didaje o didascalía, y después, cuando el latín dominó, la enseñanza en latín se dice doctrina, por ahí, de ahí viene la palabra doctrina. Doctrina es enseñanza en latín, es lo que se enseña, y el que enseña, o lo que nosotros llamamos maestro, se dice en latín doctor. Entonces el doctor es el que enseña, y la enseñanza en latín se dice doctrina. Bueno, estoy haciendo una aclaración de términos porque hoy en día hay confusión. Si lo quieres sencillo, doctrina es enseñanza. ¿Está claro? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Ahora, cuando tú encuentres la palabra enseñanza en la Biblia, lo más seguro es que detrás en griego dice didaje o didascalía. Y cuando se refiere a enseñanza, se puede referir a dos cosas. Número uno, se puede referir a una verdad específica. ¿Cuál verdad? Hay que revisar el contexto del pasaje donde estés estudiando. Entonces, a la verdad al que el autor esté aludiendo en el contexto, a esa verdad en específico. Pero si se está refiriendo, cuando lea la palabra enseñanza, en términos generales, entonces se está refiriendo a lo que nosotros llamamos la enseñanza, con artículo, o lo que hoy en día llamamos la sana doctrina. Ahora, aterricemos todo lo que he dicho hasta este momento para definir qué es entonces la sana doctrina. Si doctrina significa enseñanza, entonces sana hace alusión a verdadera. Entonces, la sana doctrina es la enseñanza verdadera, la verdadera, las verdades, la verdadera enseñanza que Jesús dio, que sus apóstoles recibieron y transmitieron con integridad a las nuevas generaciones y que vamos pasando de generación en generación. La sana doctrina es la verdad de Dios para nosotros, que nos fue entregada en la Biblia en forma de historias, poesías e instrucciones. Son los tres estilos dominantes de literatura que hay en la Biblia. En la Biblia hay narrativa histórica, poesía e instrucción didáctica. Es decir, las epístolas, las leyes, Deuteronomio, Levítico, parte del Éxodo. Esos son los tres estilos dominantes de literatura que hay en la Biblia. Entonces, cuando un maestro quiere comunicar una enseñanza, lo puede hacer contando una historia que trae una lección, una moraleja. Lo puede hacer a través de una expresión artística, como es un poema. El poema usa mucho sentido figurado, lenguaje figurado, muchas figuras de lenguaje, pero igual porta, es un vehículo para transmitir un mensaje y transmitirlo con emoción. Pero sigue siendo una forma de comunicar la verdad. Esa es la poesía. O directa y claramente a través de órdenes, mandatos, instrucciones o el modo indicativo de las realidades. Eso es la Biblia, mis amados. La Biblia es una forma creativa y versátil que Dios usó, usando diferentes estilos literarios para comunicar su verdad. Esa verdad es la sana doctrina. Y es deber nuestro poder entenderla. La Biblia nos dice la verdad de esta manera que ha descrito, pero también podríamos decir nosotros que la sana doctrina no solamente la encontramos en la Biblia a través de sus páginas en sentido cronológico, sino cuando la agrupamos en categorías o en temas. Entonces, si pusiéramos todo lo que la Biblia nos dice acerca, por citar un ejemplo, de la persona de Dios, encontraríamos que de Dios se nos habla en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego más adelante, y así. Y si pusiéramos juntos todos esos versículos y extrajéramos y sintetizáramos de una manera ordenada y clara todo lo que la Biblia dice acerca de un tema y después otro tema, identificaríamos ciertos temas o categorías dominantes. Normalmente creemos que son cuando menos 10 temas dominantes, que desglosan muchos subtemas dentro de esos temas dominantes. Y eso es lo que llamamos la teología sistemática. Y los 10 temas dominantes de la teología sistemática son la doctrina de la Biblia, o sea, las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Y esta es la primera de todas. ¿Por qué? Porque todas las demás se desprenden de esta. De lo que tú creas de la Biblia dependen todas las demás. Entonces, la doctrina de la Biblia, o bibliología le llamamos, la doctrina de Dios, teología propia, la doctrina de Cristo, cristología, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, la doctrina del hombre, antropología, la doctrina del pecado, amartiología, la doctrina de la salvación, soteriología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, la doctrina de los ángeles, angelología, y la doctrina de los eventos futuros, escatología. Estas 10 doctrinas forman la teología sistemática, y allí nosotros también encontramos la sana doctrina. La teología sistemática evangélica resume la sana doctrina de esa manera. Ya sea que vayas a la Biblia página por página, capítulo por capítulo, versículo por versículo, vas a encontrar la sana doctrina. O que la estudies en su forma organizada y sistematizada en una teología sistemática confiable, ahí también puedes encontrar la sana doctrina. Y muchas iglesias lo que hacemos es hacer resúmenes de la sana doctrina que nosotros creemos y ponerla en formato de lo que se llama declaración de fe. Una serie de enunciados que se hacen públicos para que la gente sepa cuáles son los dogmas esenciales que nosotros creemos que la Biblia defiende. Bueno, entonces, esas son unas de las formas en que encontramos la sana doctrina hoy en día. También, cuando aplicamos la doctrina a la vida, a los asuntos cotidianos, llamamos a eso la ética y la moral cristiana. Porque la doctrina cristiana no solamente es información teórica, pero es una integración práctica. Eso es parte de la doctrina. Y eso vamos a encontrar en la Biblia. Van de la mano la doctrina con la piedad. La palabra piedad en la Biblia significa devoción a Dios y hace alusión a vivir agradando a Dios, que nuestra conducta es agradable a Dios. Y eso es una derivación directa de la doctrina. Lo que tú crees influye en lo que haces. ¿Qué es lo contrario de la sana doctrina? La falsa enseñanza o la falsa doctrina es lo contrario. O con una palabra más cruda, la herejía. Bueno, entonces ya he definido lo que es doctrina y qué estamos diciendo por la sana doctrina. Lo complicado es cuando tú empiezas a conocer cristianos o iglesias que creen lo contrario y reclaman los dos tener la sana doctrina. ¿Cómo vamos a saber quién tiene la razón? Bueno, pues entonces el árbitro siempre tiene que ser uno y el mismo. ¿Cuál? Sí, pero Dios no está aquí, digamos, de forma tangible, visible. La Biblia y la forma en que la interpretamos. Si nosotros dejamos conocer a los oyentes cuál es la manera en que nosotros interpretamos la Biblia, la gente puede evaluar si nuestro acercamiento a la Biblia es sensato, es lógico, es consistente, o si es arbitrario, si es caprichoso, si es subjetivo. Entonces, la Biblia debe determinarlo, y también el sistema de interpretación que uses. Bueno, como ustedes verán, esto se torna un poco técnico, ¿verdad? Y como vivimos en una generación en donde a mucha gente le gusta pensar en todo menos en la teología, entonces ahí es donde requiere un poco más de concentración. Pero vale la pena, no se desanimen, porque no profetizo, pero ahí les va una idea que tengo yo. Como se están poniendo las cosas, los cristianos que conozcan bien la Biblia y la doctrina son los que la van a llevar de ganar por lo que está por venir. Créanme, no está fácil el escenario futuro. Y los que conozcan la verdad van a ser anclas en medio de las tormentas. Cristianos sólidos que no se dejan llevar por los vientos de las temporadas, que no van a depender de lo que le diga la gente, pero van a estar bien cimentados sobre el fundamento de la verdad. Bueno, vamos entonces a ver el primer punto del texto. Ahora, como pueden ver, el tiempo avanza rápido y no voy a ser capaz de cubrir todo lo que tenemos que aprender de este texto, pero el pasaje que ya leímos nos va a dar para dos enseñanzas. Vamos a comenzar entonces con el primer punto que sale del texto. El tema, dije, es la prioridad de la sana doctrina. Primero vamos a hablar de su pureza, de la responsabilidad que tenemos los cristianos de conservar la pureza en la doctrina que recibimos de Cristo y de los apóstoles. No solo los cristianos, tenemos la responsabilidad de guardar la sana doctrina en su pureza. No solo los cristianos en conjunto, tú en lo individual, tú. No es del pastor nada más, no es de la iglesia, es tuyo. Quiero que observen el versículo 3 conmigo, por favor. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Observan eso? Pablo le está dando a Timoteo una instrucción personal y le está diciendo: quiero que les digas que paren de enseñar doctrinas extrañas. Vamos a recordar un poco del contexto de lo que está pasando aquí. Pablo estuvo preso en Roma 2 años. Lo liberaron justo antes de que llegara la persecución de Nerón por el incendio de julio del 64. Pablo queda liberado y empieza a hacer un nuevo viaje misionero. En ese viaje, por lo que leemos en las epístolas de la prisión, especialmente en Filipenses y en Filemón, vemos que él ya tenía propósitos de visitar Filipos y Colosas, porque Filemón vivía en Colosas. En Filipenses 2, Pablo dice: estoy a punto de ser liberado. Él ya anticipaba su liberación. Y les manda, y menciona en Filipenses 2 que él les manda a Timoteo por adelantado. Entonces Timoteo se va para Filipos y Pablo queda liberado de prisión. Entonces Pablo empieza a hacer una especie de ruta que él sigue, un ciclo para visitar iglesias en las que él está preocupado. Y entonces, en ese tour que está dando para visitar las iglesias plantadas, antes de ir a nuevas regiones a donde va a ir a predicar, él toma a Tito, porque Pablo sabe que hay graves y serios problemas doctrinales también en las iglesias de la isla de Creta. Y como Tito era cretense y un hombre de su entera confianza, Pablo deja a Tito en Creta para que ponga orden en las iglesias. Los temas de Tito son muy similares a los de Primera de Timoteo. Después Pablo se va a Asia, lo que se llamaba Asia, que ahora es Turquía, y empieza a visitar varias iglesias. Y entonces él pasa por Colosas, donde estaba Onésimo, con el que él mandó las cartas de la prisión. Visita a Filemón, porque se lo había dicho que lo iba a visitar. Y mientras Timoteo está en Filipos, en el extremo opuesto, y acá está Colosas, acá está Filipos, y en el centro está Éfeso. Entonces Timoteo viene de Filipos y Pablo de Colosas, y se encuentran en Éfeso. Pero Pablo tiene tantos lugares que visitar y tanta urgencia, tanta necesidad en tantos lugares. Él descubre todos los problemas que se están generando en la iglesia de los efesios, una iglesia llena de gran potencial. Desde Efeso se plantaron muchas iglesias a los alrededores, incluyendo la de Colosas. Así que, conociendo el potencial de la iglesia en Efeso, Pablo ve el grave problema que se ha desencadenado con la falsa enseñanza. Pero no se puede quedar, así que él convence a Timoteo de que se quede en Éfeso. Parece que Timoteo quería andar con Pablo o quería hacer otra cosa, y Pablo le ruega, no le ordena, dice el texto, observaron ustedes ahí en el 3, te rogué, dice, te rogué. Cuando partí para Macedonia. Entonces, Pablo viene de Colosas, pasa por Efeso, va hacia Filipenses, porque se los había prometido, y Timoteo, que vino de Filipos, va hacia Filipo, perdón. Allí lo deja él, y Pablo se sigue de largo para allá. Y desde Macedonia, que es la región, y una de las ciudades es Filipos, él escribe esta carta. Él sabe que lo que va a enfrentarse Timoteo es un grave, grave, grave reto, grave problema. Entonces él quiere dejarle claras las instrucciones y darle ánimo de que él le haga frente. Timoteo ya llevaba 20 años de andar con Pablo. Tendría entre 35, más o menos 35 años de edad. Pero algunos de los falsos maestros que se infiltraron en la iglesia en Efeso eran hombres mayores, eran muy elocuentes, eran muy instruidos en asuntos filosóficos. Superaban a Timoteo en elocuencia filosófica. Y Timoteo se intimida. Y Pablo quiere animarlo que no se intimide, porque él tiene algo más poderoso que la retórica griega. Y eso es la verdad. Y tiene que poner orden, porque la iglesia en Éfeso ha consentido incluso que los falsos maestros penetren a esferas de liderazgo en la iglesia y en otras iglesias de la región. Y Timoteo les va a tener que hacer frente. ¿Es fácil confrontar a un líder? ¿Se imaginan? El reto estaba tremendo para el joven, ¿no? Pero aquí el apóstol lo anima. Y lo que, fíjense, en una carta acaba de saludarlo, y ya después del saludo viene la primera orden, que es una orden doble. Observen ahí en el texto una vez más. Dice en el versículo 3, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras. Esa palabra instruyeras, literalmente, parangelis, En griego, parangeilis, en griego significa ordenar, dar una orden. Te dejé para que, de hecho, si no me equivoco, no sé si es Reina Valera, yo vi una, otras de las traducciones, dice, para que les mandaras. O sea, él le está dando una orden clara a Timoteo. Les vas a ordenar dos cosas. Fíjense lo que les va a ordenar. La palabra se vuelve a usar en el versículo 5. Porque el propósito de nuestra, la Biblia de las Américas pone instrucción, pero al margen pone mandamiento, esa es la palabra griega. El propósito de este mandamiento, o sea, Pablo le está dando un mandamiento doble a Timoteo. Primero, observen, en el versículo 3 le dice, primero, había unos que estaban enseñando falsas doctrinas y a esos los tiene que parar. Y había otros, en el versículo 4, que no estaban enseñando, que estaban escuchándolos. En materia de la falsa doctrina infiltrada en la iglesia, solo hay esos dos casos: los que tienen un rol activo enseñando falsa enseñanza y los que tienen un rol pasivo, ¿qué es? ¿De veras? Ay, no sabía. Qué interesante. Por eso prospera la falsa enseñanza, porque hay quien la escuche. Pero aquí la orden es doble. En primer lugar, los que tienen rol activo, cesen de enseñar. Y Timoteo tiene que hacer que eso se pare. Y segundo, los que consienten escuchando, no tienen que hacer eso. Cuando nosotros abordamos este tema en nuestra generación, muchos sienten que la iglesia no debe de hacer eso. Que la iglesia no tiene derecho de decirle a la gente lo que debe o no debe de oír. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque no todos han desarrollado discernimiento. Y vivimos en una generación como nunca antes, en donde estamos saturados de información. De hecho, ese es uno de los etiquetas que se le ha dado a esta generación. Vivimos en la era de la información. En aquellos tiempos era muy difícil escuchar a alguien enseñando que no fuera en público. Pero hoy en día, tú puedes abrir tu computadora y gastarte día y noche las 24 horas oyendo una infinidad de enseñanzas diferentes y no sabes quién enseña y si lo que dice es verdad, todo o en parte. Ese es el reto que vivimos. Entonces, la orden, en primer lugar, es no enseñen diferentes doctrinas. Pablo lo dijo muchas veces. Escuchen cómo lo dice en 2 Timoteo 1:13. Una vez más a Timoteo le dice: retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Tito 1:9. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego en 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra. ¿Qué significa prestar atención? ¿Observan el término ahí en el versículo 4? Ni presten atención. Literalmente significa aferrarse. Si ustedes pudieran ver la palabra, significa una palabra de aferrarse a algo. Tú no puedes controlar oír otras cosas. Puedes ir en el mercado caminando y ahí puede estar alguien diciendo algo. Tú no puedes controlar eso. Lo que sí puedes controlar es hacerle caso. ¿Ok? Que te la creas de todo. Eso es prestar atención. Por la forma en que Pablo está mandando esto, era obvio que estaban sucediendo esas cosas en la iglesia. Ya estaban sucediendo. Él no le está hablando de quizás en el futuro venga un falso maestro. No, ya los tienen adentro. Ya los tienen dando estudios bíblicos en las casas. Ya los tienen dando clases, discipulados. Ahí los tienen metidos. Miren algunos de los temas favoritos de los falsos maestros. Versículo 4 dice. Dice, no presten atención a qué? fábulas, el término griego mitos, como traduce la Biblia de las Américas. ¿Qué es un mito? Cuentos. Los griegos eran expertos en la mitología. Que el dios Zeus se hizo ganso, sedujo a una muchacha, tuvo relaciones y la embarazó de un semidios. Y así estaban llenos, pero de cuentos. Entonces algunos empezaron a meter eso como enseñanza. Mitos. Otra cosa que les gustaba enseñar, dice el versículo, dice genealogías interminables. O sea, se generó, fíjense nada más, para que vean cómo se reciclan las herejías. Se infiltró en la iglesia de tendencia judaica un grupo de personas que decían que todos los cristianos tenían que descubrir sus raíces hebreas. Entonces empezaron, a ver, vamos a checar tu genealogía. ¿Cómo te apellidas? A ver. Y les empezaron a armar sus árboles genealógicos. No, es que tú eres israelita. ¿Sí? O sea, y entonces los creyentes, ay, a ver, dime, ¿cómo se llamó tu abuelito? ¿De dónde? Y ahí empezaban, según ellos, a construirle sus árboles genealógicos hasta que a fuerzas tenían que encontrar alguna. Si hubieran vivido en esos días, les hubieran hecho su estudio de ADN, ¿verdad? No, pues yo soy judío en 0.00% allá. Pero ya ves si tengo sangre. Ellos tienen esa fascinación. ¿Saben que hay cristianos que están pero bien enganchados en eso? Hasta se cambian el nombre. Estoy hablando de ahorita, ¿eh? No estoy hablando de ellos, de aquellos tiempos. Ahorita. Judaizando. Mito. ¿Saben que hay un pastor allá en Miami? No digo su nombre porque es un insulto para el Rey Jesús. Pero ese señor dijo en uno de sus mensajes que yo oí que el pecado original que cometieron Adán y Eva en Edén fue que retuvieron los diezmos. Eso dijeron ellos, él y su esposa, falsa profeta. Por lo tanto, si ese fue el primer pecado, tú no quieres pecar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No los escuché. ¿Qué tienen que hacer? Claro, tienen que ofrendar. Así que saquen las carteras ahorita. Así terminó el sermón. Sacándoles el billete. Mitos, hermanos. ¿Cómo fue ese el primer pecado? Así los hay. Bueno, entonces estamos hablando de que se mete la falsa enseñanza a la iglesia. Estamos hablando de la prioridad, de la responsabilidad de observar la pureza de la doctrina. Y aquí en ese momento tenemos que responder una pregunta, y la pregunta que quiero abordar es: ¿por qué abunda la falsa enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué abunda la falsa enseñanza en el cristianismo? Cuando menos por tres razones bíblicas. Número uno, porque Satanás está consagrado a esa tarea. La herramienta número uno del diablo es la mentira. Jesús dijo claramente en Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira, que cuando él habla mentira, de su propia naturaleza habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás y todos sus demonios están en el negocio de la falsa doctrina. Miren cómo lo dice Pablo allí mismo en 1 Timoteo 4. Versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a apartar de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Observan? Los demonios se han especializado en teología. Los demonios tienen títulos teológicos, son unos profesionales para manufacturar teología falsa. ¿Y cómo no la hacen llegar? Pues son espíritus invisibles. El versículo 2 lo dice. 1 Timoteo 4, 2 dice: doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Son los falsos maestros acarreados por demonios, adoctrinados por espíritus engañadores, los vehículos que usa Satanás para propagar la falsa doctrina. Entonces, ¿por qué abunda la falsa enseñanza? Porque Satanás está consagrado y sus demonios a esa función. Segundo, ¿por qué existe y propaga y abunda la falsa doctrina? Porque le gusta a nuestra carne, hermanos. Mire cómo dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. A la carne, mis amados hermanos, no le gusta la piedad. No puede ni quiere agradar a Dios. Romanos 8, 7. A la carne no le gusta la santidad. ¿Qué le gusta a la carne? Pues el pecado. Entonces estos maestros saben lo que le gusta a la carne y te lo van a dar. A la carne le gusta la falsa enseñanza. Por eso abunda la falsa enseñanza. Y en conclusión lógica, como pudieron detectar, Satanás propaga la falsa doctrina ¿por medio de qué? De maestros. Y a la carne le gusta la mentira. Entonces viene esta generación de falsos maestros, y esa es la tercera razón por la que abunda la falsa enseñanza. Porque es un buen negocio para los falsos maestros. Cuando tú tienes a alguien depravado, lujurioso, ambicioso, que quiere ganar dinero fácil, que quiere tener acceso a sexo ilícito bajo el cobijo del secretismo, la religión es el lugar perfecto. Los falsos maestros que andan desesperados por conseguir poder, privilegios sexuales, movidos por avaricia, en la religión tienen el lugar estupendo para lograr sus objetivos. Miren cómo lo dice la Biblia en Hechos 20, 29 y 30. Dice Pablo, a estos mismos de Éfeso, a los ancianos, a los líderes de Éfeso, les dice, en un sermón, les dice a ellos, Hechos 20, 29 y 30. Dice Pablo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. No está hablando de lobos literales, está hablando de falsos maestros. Él no dice, temo que, no, él dice, lo sé. Y ahora cuando escribe a Timoteo, ya se cumplió lo que él sabía que iba a pasar. Sigo leyendo Hechos 29, dice, no perdonará el rebaño, versículo 30, y que de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Escúchame bien, discípulo, tú eres el blanco, van tras ti, van tras de ti. Vienen de afuera a filtrarse y de entre nosotros mismos se levantarán. Volteense a ver. A ver, de aquí a 5 o 10 años, algunos van a decir, oye, ¿te acuerdas de...? Miren, un hombre un día me escribió. Le llamábamos el hermano, no voy a decir su nombre. Eso fue en otro país. ¿Ustedes creen que estoy fantaseando, hermanos? ¿No creen que he estado ya casi por 30 años en los caminos de Cristo de balde? Es buenísimo para tocar la guitarra. Cantaba números especiales y alabanzas y todo. Participaba en las actividades. No era como algunos otros de nosotros que ahí de vez en cuando. No, este estaba en todas. Tocaba alabanzas muy bonito, una voz privilegiada. Pero se tuvo que mover de ciudad por su trabajo. Y el hermano fulano, no, pues allá se fue para Acapulco. Y un día nos mandó una carta. Nos dijo, señores, solo les escribo esta carta para pedirles que ya no me consideren hermano, porque ya encontré la verdad. Ahora soy testigo de Jehová. Ahora, al menos él tuvo la caballerosidad de avisarnos. La mayoría no avisan. Ahora, él es, digamos, de los pasivos, pero hay otros que son activos. Estos se infiltran y empiezan a enseñar. Visitan las casas y le dicen, no, pero... Entonces, los hay. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. El texto es claro, encubiertamente, no descaradamente, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Son descripciones de los falsos maestros. El pastor y teólogo Tim Challis identifica los diferentes tipos de falsos maestros. Escúchenlos para que los puedan identificar. Número uno, el hereje. El hereje es el que niega las doctrinas fundamentales. Pablo decía en 1 Corintios 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? El hereje es capaz de negar, que nega la resurrección de Cristo, que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, niega que Dios existe incluso. ¿Que Dios está muerto?, dijo un teólogo. La teología de la muerte de Dios le puso así a su enseñanza. Algunos de ellos parecen ser muy eruditos. Ese es el hereje, el que niega directamente doctrinas fundamentales. Número dos, el charlatán. El charlatán es el que usa la enseñanza para sacar dinero de la gente. Sacar dinero. 1 Timoteo 6:5. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Una vez fui a una iglesia en la Ciudad de México. 1500, 2000 asientos. Antiguo teatro Silvia Pinal. No voy a decir el nombre de la iglesia para que no la reconozcan. Pero tengo la rosa bendecida. Entonces estaban ahí, yo quería conocer ese movimiento y estaba ahí. Y dijeron, si usted quiere la bendición de Dios, pase aquí al frente con uno de 50 pesos. Ya se imaginan hace cuánto fue de eso, ¿no? Y estaban, no, hermanos, hacían filas de cuadras. Filas de cuadras enteras en un país como México que es cerrado al evangelio, hermanos. Toda la cuadra, la filota, y todavía daba la vuelta. Pues yo hice la fila, ni modo. Porque yo estaba investigando esos movimientos religiosos ya en ese entonces. Si daba 50, te daban un listón para que te lo llevaras, lo pusieras abajo de la almohada de tu ser querido, para que el poder del Señor ahí. Pero si daba 100, te daban un listón más largo. Si dabas 500, te daban un folletito de papel. Si dabas 1000, te daban un librito. Estoy diciendo en el tiempo en que un libro debía haber costado 100 pesos. Ellos te daban una porquería por 1000 pesos. Claro, según ellos, todo bendecido. ¿Te vendían el agua del río Jordán? Yo creo que en el agua que vendieron han de haber llenado el Océano Pacífico estos, porque nunca se les acababa. La rosa de Sarón. Es una vendedera de bendiciones. Esos hombres en un año levantan un edificio de 5 estrellas y ponen programas de televisión en los canales seculares. ¿Ustedes creen que todo eso es gratis? Una señora de la que tengo conocimiento en Guadalajara, donde yo crecí, le pidieron para orar que trajera una escalator del año y se la donara al pastor. ¿Y qué creen? Lo hizo porque era empresaria, porque estaba desesperada. Hay un vulgar refrán que dice: para un roto, un descosido. Siempre va a haber a quien les dé. Siempre. Ese es el charlatán. Como dijo Pedro en segunda carta 2:3, en su avaricia los explotarán. 3, el falso profeta. El que dice que Dios le dio. Tengo una palabra del Señor. Una palabra del Señor. Hermanos. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. Hoy en día esos supuestos profetas no permiten que nadie les cuestione nada. Mi Biblia dice, ponlos a prueba. Esos son falsos profetas. 4, el abusador, el que explota a otros para ganar poder o favores sexuales. Judas 4 nos dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde ya mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro Señor, a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2:2, muchos seguirán su sensualidad. 5, el cismático o divisivo. ¿Quién es este falso maestro? El que separa a una persona de la otra dentro de la iglesia. Judas 18 y 19. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Mundanos que no tienen el espíritu. ¿No crean que estos falsos maestros se paran a la hora de la cena del Señor a decir: hermanos, todos los que quieran seguirme, vénganse conmigo? No, no, así no se divide la iglesia. Van gente por gente. Oye, ¿tú de veras crees lo que dijo? Pero es que ahí lo sacó de la Biblia, hermano. No, no, no, no. Mire, dividen hermanos, dividen matrimonios, dividen ministerios, dividen iglesias. Cismáticos. 6, el especulador. El que hace énfasis en lo novedoso, en lo que aparenta ser original. O sea, a ellos les gusta las novedades, la nueva verdad. Este es un rema, eso es una nueva revelación que nadie lo ha sabido. 20 siglos de cristianismo, nadie, nadie, nunca nadie. Pero ahora, reservado para los VIP. Oiga Tito lo que dice, Tito 3:9, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho. Al hombre que cause divisiones, deséchalo después de la primera y segunda amonestación. Y como yo había leído ya antes, en Tito, versículo 1:9, se nos dice claramente que no debemos apartarnos de la enseñanza que recibimos. O sea, el apóstol ya en sus días le estaba diciendo a los cristianos: lo novedoso no es lo original. La doctrina de Cristo es la que los apóstoles recibieron. ¿Cómo en 20 siglos de cristianismo esta supuesta novedad nadie la ha visto jamás? Eso dicen los falsos maestros. Y el último tipo de falso maestro con el que terminamos la enseñanza de hoy, el adulador. ¿Quién es el adulador? Es el que descubre lo que la gente quiere oír y lo que la gente no quiere oír, y solamente les va a hablar. ¿De qué creen? De lo que quieres oír. Cuando sea un tema que es impopular, si el tema es, digámoslo así, un tema controversial, una verdad incómoda, él nunca va a hablar del tema, nunca, porque es un adulador, aunque la Biblia lo mande. 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Normalmente estos tienen las iglesias más grandes porque son expertos en contar historias, son maestros en entretener. No van a hablar de temas, los pueden entrevistar en la televisión y les pueden preguntar, ¿qué opinas de la homosexualidad? Ellos son hábiles y van a zafarse de la pregunta. ¿Qué piensas del aborto? ¿Qué piensas de...? ¿Qué dice la Biblia de...? Dios nos ama a todos. O sea, son maestros falsos. Bueno, apenas vimos la responsabilidad de la pureza. Aquí vamos a detenernos por cuestión de tiempo. Nuestra exhortación es, estudie la Escritura, querido creyente, estudie la Escritura. Comprométase con la verdad, porque esa es la esperanza de la iglesia. Oremos. Padre, agradecemos mucho por la Sagrada Escritura y la sana doctrina que hemos recibido. Concédenos, Señor, echar raíces en ella y bendice a tu pueblo fiel. En el nombre de Jesús, amén.